Acá estamos entonces, desde que hace un ratito se fue Juan Pablo Gabaza con la nave encendida y ya todo bien tibio y caldeado, seguimos en la brecha de construir comunicación comunitaria y en esta oportunidad estamos en contacto con Santiago Audicio. Digo bien, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, sí, correcto. Muy bien, secretario general de los docentes universitarios, empieza una jornada de protesta de una semana. ¿Digo bien? Sí, correcto. Hoy es el primer día de la semana que iniciamos la protesta, que se extiende en realidad hasta el sábado, solo que no hay actividades en esta universidad los sábados, muy poca la actividad que se hace los sábados, así es que realmente vamos a terminar el viernes concentrando más actividades todavía para manifestar nuestra protesta, ¿no? Muy bien, ¿cuál ha sido, Santiago, el recorrido de este reclamo salarial que vienen haciendo los docentes universitarios? Podemos decir que este recorrido ha sido largo, porque comenzó los primeros días de marzo con el reclamo de que primero la CONADU histórica, que pertenece a ADU, nuestro gremio no aceptaba el 18% de tope salarial, de aumento salarial que ofrecían. Además de eso, nosotros estamos reclamando que el año pasado el gobierno incumplió la cláusula gatillo de rever nuestro salario de acuerdo al índice inflacionario. Entonces nosotros estamos reclamando el 24% aproximado que está calculado para este año de inflación, más un 10% que quedaron pendientes el año pasado. Obviamente que el gobierno no reconoce ese 10% el año pasado y además de eso se estancó, quedó en el 18% de aumento salarial. Lo que ha sucedido durante estos dos meses, son ofertas en 6 reuniones que son del 18% y lo que ha variado si se pagan 3 o 4 cuotas. La última negociación fue el jueves pasado en que el gobierno se mantiene en tres cuotas y que nos va a dar un aumento del 4%, pero por una decisión unilateral del gobierno del 4%, que fue rechazado no solamente por la CONADU histórica, sino por las otras federaciones de docentes universitarios. En esto los docentes universitarios, todas las federaciones, estamos seguros de lo que queremos, en que no queremos el 18%, que queremos superar, al menos llegar al 24% que se reconozca este año y un poco de la recomposición del año pasado. Este 4% que el gobierno nos va a imponer del lado de ellos corresponde para el salario de marzo y abril, y ese 4%, imagínense que para un ayudante de primera simple representa un aumento de 140 pesos. O para un profesor titular exclusivo, que es el profesor que ha llegado al máximo de su carrera universitario, va a recibir apenas un incremento de 1.000 pesos. Un 4%, digamos, como diríamos en criollo, de prepo, digamos. Sí, tal cual, de prepo. Como para dar una señal que el gobierno quiere conversar, esta posición que está tomando de ser dialoguista, pero en realidad siempre el diálogo es el monólogo de ellos. Es claro, es en un solo sentido, digamos. Hay una toma de conciencia importante en los docentes que están viviendo estos momentos y que se plegan mayoritariamente a las medidas de fuerza o no, Santiago. Sí, digamos que está bien instalado el problema, ¿no? Desde sobre todo en el ámbito universitario, docente y estudiante, está bien visibilizado e instalado el problema. Nosotros igual cuando hablamos de paro, lo que estamos haciendo en realidad son manifestaciones de dictar clases en la vía pública, el espacio público, seguir manteniendo la universidad en movilización, no queremos la universidad vacía, aulas vacías. Así que el docente que puede, por ejemplo, hoy a la tarde hay docentes que pueden por su modalidad de dictado de clase, que no precisan tal vez apoyo tecnológico para dar sus clases, van a dictar clases de consulta o clases curriculares en espacio público. Los docentes que no lo pueden hacer, para no dejar a sus estudiantes, sobre todo estudiantes de primer año o estudiantes que tienen materias cuatrimestrales, en carreras que tienen materias cuatrimestrales, para no perder tiempo y temas, sobre todo, esos docentes les expresan esto. Lo cierto que nuestra preocupación es que los aumentos salariales son exiguos, de prepo, que no alcanzan, y bueno, esos docentes se manifiestan de esa forma. No se cumple tampoco con el tan comentado, con la tan comentada búsqueda de consenso, digamos, no hay una referencia que uno pueda llamar diálogo, y justamente sobre las actividades curriculares en lugares públicos, te quería hacer una consulta a ver si había una currícula, ya se sabe cuántas clases públicas va a haber, hemos seguido el tema, Santiago, y sí. Realmente fueron aplaudibles la cantidad de clases que hubo en otras jornadas de protesta de los docentes universitarios y el reflejo que hubo en la sociedad, también, por supuesto, con el acompañamiento de los estudiantes. Claro. Hoy, por ejemplo, va a haber cuatro clases en la tarde que son las visibles. A ver, también veamos los sitios donde están las unidades académicas. Facultad de Agronomía están en el campus, así es que excepcionalmente un docente una vez vino hasta acá y vio con su estudiante la clase en la Plaza San Martín, pero el resto permanecen, sobre todo la mayoría, en el campus de agronomía, igual que los de naturales. Es decir que las cuatro clases va a haber hoy, va a ser en el centro, en la sede de la calle Gil, que corresponde a materias de la carrera de Facultad de Ciencias Humanas. En Pico, por ejemplo, es destacable también que los docentes, fundamentalmente la Facultad de Ciencias Humanas también, tienen todo un cronograma preparado para esta semana, en que tienen desde dictar clases, hacer una marcha de luces, y clases públicas de temas que tienen que ver con el avasallamiento de los derechos civiles. Y el colegio de la universidad se pliega el paro el lunes y el viernes. Y para terminar esta actividad, el viernes vamos a hacer con los estudiantes que han adherido, vamos a hacer un festival musical y una toma simbólica a la universidad hasta la noche. Así es que esas son las actividades en conjunto y con apoyo de estudiantes, y se está hablando, ¿no es cierto?, la semana que viene, para el 16, va a haber una marcha federal educativa en Buenos Aires donde se van a juntar todos los gremios, no solamente los de Conado Histórica, sino la Traconado, FEDUN, CETERA, FACDUT, para manifestarnos por la falta de recomposición salarial. ¿Hay un reclamo también por la cuestión presupuestaria, Audicio? La cuestión presupuestaria va a venir cuando, en este momento puntual no. Ahí está. Obviamente que tiene que ver con la calidad educativa, porque lo que hay que plantear como realidad, que la pérdida de salario que estamos teniendo motiva que docentes puedan dejar el sistema universitario y mirar hacia otro sistema educativo para poder tener un salario digno, ¿no? Mantener a su familia. A la larga eso va a ir repercutiendo, obviamente, que deje de ser atractivo el sistema universitario y las vocaciones universitarias, docentes universitarias, no se puedan llevar adelante. Por eso el tema presupuesto, lo que va a venir más adelante, que el otro punto que es mucho más pesado, que tiene que ver con toda la actividad universitaria, yo creo que esa discusión se va a dar más adelante cuando el gobierno haga con el SIN el presupuesto universitario y se ponga en discusión en las cámaras alta y baja, como sucedió el año pasado. Yo creo que ese va a ser el otro momento de lucha de parte de los gremios. Muy bien. Hasta por ahora el panorama, digamos, que cómo lo va planteando es desalentador en lo que respecta a la mirada esa que uno podría tener acerca de la educación pública en la universidad, como decías recién también, la mirada de los docentes buscando mantener un nivel de ingresos adecuado a la realidad socioeconómica que se vive. Entonces terminamos el viernes con una reunión a la tarde, con un festival musical, las actividades de toda una semana de lucha, Santiago. Correcto, terminamos a partir de las 4 de la tarde, hacemos un festival, al cual ahí en eso también tiene que ver mucho la participación, la organización de los estudiantes, y que también tiene que ver con la convocatoria de bandas musicales que les atraigan a ellos para convocar más gente. No interrumpimos el dictado de clases, el docente que está dando clases, el estudiante que concurre a clases, no lo interrumpimos, pero sí hacemos volanteada, y si se nos da la oportunidad, si se presenta la oportunidad, hablaremos con las clases en su conjunto, docentes y estudiantes, para explicarles esta situación de la que estamos hablando en este momento. Bueno, Santiago, te dejamos unos segundos por si te queda algo para vertirle a nuestra audiencia. Tenés el micrófono abierto, por supuesto te agradecemos este contacto. No, yo gracias por la llamada que hicieron y yo creo que ya di un panorama de nuestras actividades, no solamente la situación que estamos viviendo el sector universitario, que es preocupante, sino también me permitieron dar un pantallazo de todas las actividades que estamos organizando y que se van a ir sumando más en la medida que los docentes vayan comunicando su cronograma de protesta al salir a la calle. Así que muchas gracias por la atención que nos dan. Perfecto. Vamos a seguir con el tema y con las actividades de ustedes y este reclamo de los docentes universitarios. Gracias, Santiago Audicio. Gracias. Estábamos hablando con el secretario general de ADU,